Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tuve un amigo que tenía cara de retrato hablado. En ese entonces los retratos hablados policíacos los hacía un solo dibujante, que la verdad no era muy bueno. De modo que fueran cuales fueran las características que aportaran los testigos, el retrato hablado salía idéntico a mi amigo, que tenía que andar buscando las sombras y con las solapas del abrigo levantadas, porque cada 2 o 3 meses estaba en la primera página de los diarios y era sospechoso de algún nuevo estropicio. Por fortuna, mi amigo era reportero muy conocido, de modo que nadie lo detuvo jamás, como supongo que va a ocurrir con Osama Bin Laden si se basan en el retrato hablado elaborado digitalmente que acaba de divulgar el FBI. En él se muestra a Bin Laden en 1998 y cómo habría cambiado su imagen aclarando la primera y cortándose el cabello y la barba después. Llama la atención que el FBI, con todos sus recursos, no posea sino una vieja fotografía del terrorista saudí árabe tomada en alguna fecha de la década de los 90 y unos cuantos videos muy malos que han sido sometidos a tratamiento digital para elaborar los retratos hablados. Si me hubieran pedido mi opinión, yo les habría pedido que no los divulgaran, porque en primer lugar, más allá de cambios drásticos que seguramente ha tenido Osama, lo mismo que nosotros mismos o que esos viejos conocidos que nos saludan en la calle y nos retan a recordar quiénes son, hay un hecho fundamental. Osama no debe parecer amargado como está en los retratos, sino sonriente. Después de todo, ha ocasionado más de una guerra, ha puesto patas para arriba los sistemas de seguridad del mundo entero, ha ocasionado gastos sin medida al país más poderoso del mundo, que ofrece 25 millones de dólares por él, y no se tiene la menor idea de dónde pueda estar. Desde su punto de vista, todo eso debe ser un triunfo. Millones de personas hemos sido afectadas en alguna forma por sus actos, que es lo que él y sus partidarios buscaban y buscan. Resulta increíble que el avión, mire, durante mucho tiempo el medio más rápido para transportarse, se haya convertido en ciertos trayectos en un medio inoperante. Hay que viajar por el cargado tránsito de las urbes hacia aeropuertos que en ocasiones ni siquiera quedan en la misma ciudad. Llegar no sé cuántas horas antes de la partida. Soportar múltiples revisiones. En algunas ocasiones ni siquiera levantarse durante el viaje para ir al baño. Y no ocultar o aparentar ocultar algo en el regazo, ni siquiera siendo novio de Alejandra Guzmán. Todo pasajero, los bebés son sospechosos desde el momento en que adquieren su boleto. Lo mismo los tripulantes, hasta las azafatas que sirven el café. Todos somos sospechosos para todos. En esas condiciones, solo algunas momias destinadas a exhibirse en museos podrán viajar en el futuro cómodamente en el avión. Lo peor es que esta es otra de esas guerras que no se puede ganar. Mientras las medidas de seguridad se multiplican al infinito y los gastos y las incomodidades también, a los terroristas les basta lavarles el cerebro a algunos fanáticos para que acepten como un honor cambiar su vida por las de cientos de personas a quienes ni siquiera conocen, pero cuyas vidas son, para ellos, el pasaporte al paraíso. Ya lo dijo John Kennedy. Nada puede hacer un jefe de Estado para proteger su vida frente a un hombre decidido a cambiar la suya. Kennedy, como usted sabe, tenía razón. Hoy puede ser un gran día y mañana también.